está más cerca del aire, apretando con los dientes y disponiendo el azar. Manchando de tiempo todo el despertar. Y los niños caminan hacia su casa, es la hora de la cena. Más vale esperar, más vale esperar.